Los organismos de derechos humanos abajo firmantes adherimos a la convocatoria de la familia de Santiago Maldonado en los tribunales de Talcahuano de la ciudad de Buenos Aires. Apoyamos el reclamo de una respuesta urgente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la falta de celeridad en la resolución del expediente a cargo del juez Geral y la designación de un nuevo juez para que se reanude la investigación. Con nuestros pañuelos y banderas acompañaremos a la familia de Santiago como lo hacemos desde el 2017. ¿Verdad? Justicia por Santiago Maldonado. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Abuelas de Plaza de Mayo. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos. Vamos a gritar bien fuerte por Santiago Maldonado. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Luego de la lectura del documento de adhesión de Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, vamos a escuchar el pedido de justicia de Sergio Maldonado, hermano de Santiago. El cambio de juez lo venimos pidiendo desde fin de noviembre del 2018, cuando el juez Geral cerró la causa en primera instancia. Cerró una causa sin haber tomado declaración a testigos, sin haber ampliado los puntos de pericia. Le tomó declaración a un testigo en diciembre del 2017, cuando estábamos manifestándose en el pleno Congreso con relación a la reforma jubilatoria. Y le tomó la declaración a un testigo, el cual fue totalmente armado. Tomaron otra declaración en Chile. Y así la serie de irregularidades de Geral. Y después cerró la causa diciendo que a Santiago lo estaba esperando la muerte en las aguas heladas del río Chubut. Así que en esa manera de romantizar la muerte nunca hizo absolutamente nada. Y lo que pedimos es que realmente se haga una investigación independiente y parcial con un juez que por lo menos nos escuche. Y de hecho está detenida hace un año y siete meses. Cuando vos tenés que hacer una presentación, si no lo haces en tiempo y forma, te quedás afuera del proceso judicial. Y ellos toman todo el tiempo que quieren, no respetan ningún plazo y siguen jugando con todo lo que es los sentimientos y en esta búsqueda de la verdad que tenemos los familiares. Y cuando más nos alejamos en el tiempo, más nos alejamos en la verdad. Era la palabra sobre el pedido de justicia frente a tribunales por Santiago Maldonado de su hermano Sergio Maldonado. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Tejiendo sueños en la escuela. Tejiendo sueños en la escuela. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfico 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Nace una flor todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad. siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. A un día de cumplir sus primeros 70 años, el tema inconsciente colectivo de y por Charly García. La música sale de una máquina de ritmo que había en esa época, que se llamaba TR-808, donde se podía afinar las congas, los tambores. Entonces inventé una melodía, tum, tum, tum, tum, que ya te daba el acorde principal, y lo demás lo inventé. Salió muy pero bien. Siempre salió bien. Salió muy bien. La verdad que te salió bárbaro. Gracias. El maestro Charly García. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 22 de octubre, durante este mes, están realizando actividades en la provincia de Buenos Aires sobre la identidad. Es una campaña que ha lanzado Abuelas a 44 años de su fundación, que se llama Florece Identidad, que sigue la línea del 24 de marzo, Plantamos Memoria. Para hablar de este tema estamos con Patricia Romero Díaz, Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA. Buenas tardes, Patricia. Contanos de qué se trata. En primer lugar, un abrazo enorme a los compañeros y compañeras de Canto Maestro de la Cetera. Durante este mes, desde SUTEBA, abordamos y trabajamos el mes de la identidad. Lo hicimos articuladamente la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad de nuestra organización. Y en el marco del mes de la identidad y del amplio debate participativo y plural que estamos dando en toda la provincia de Buenos Aires en relación a la escuela que queremos, desarrollamos dos encuentros. ¿Cuáles son? Uno en la Universidad General Sarmiento y otra en nuestra subsede en la ciudad de La Plata. Dos encuentros que llamamos, uno, Identidad de los Pueblos Originarios, Presente y Futuro, y otro, Identidad y Memoria Colectiva, Presente y Futuro. Estos dos encuentros, y durante este mes, los abordamos ampliamente y con toda la diversidad y la complejidad que tiene el concepto de identidad, y pensando los debates y las propuestas desde diversas perspectivas de análisis. En uno de los encuentros abordamos y discutimos y aprendimos acerca de la enorme diversidad de identidades culturales que existen hoy en nuestra provincia y en nuestro país en relación a los pueblos originarios. Y el segundo encuentro, Identidad y Memoria Colectiva, Presente y Futuro, ¿cuál es el enfoque? Centralmente recordamos y celebramos y conmemoramos el 22 de octubre. El 22 de octubre es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y ese día existe en nuestro país en recuerdo y en reconocimiento a la lucha de nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo. En el año 2004 el Congreso Nacional instituyó este día recordándolas y como un reconocimiento a su trabajo incansable, a su lucha incansable en la búsqueda amorosa de los nietos y nietas que ya recuperaron y la lucha que continúa con más de 300 nietos y nietas que aún nos faltan encontrar. ¿Quiénes participaron y qué hicieron? En este segundo encuentro, lo que hicimos con la participación de Leonardo Fossati, un nieto restituido de la ciudad de La Plata, y con Irene Strauss, del área de educación de abuelas, además del testimonio de Leonardo, difundimos y abuelas mismas explicaron, la compañera de abuelas explicó, por qué este año Abuelas nos propone llevar adelante en todas las escuelas y desde cada organización, desde cada sindicato, la campaña Sembramos Memoria, Florece Identidad, con la construcción de pétalo a pétalo, la construcción colectiva de esa flor multicolor que representa etnias, porque también tiene los colores de la huipala, como nos explicaba Irene Strauss, tiene los colores de la bandera del orgullo gay, con un concepto también amplísimo de identidad. Pero nunca perdemos de vista que el mes de la identidad y el 22 de octubre nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo cumplen años. Y este año, 44 años de lucha y cumpleaños de Estela de Carlotto. Así que estamos fuertemente trabajando en todas las escuelas y en todas las aulas, construyendo miles de flores para que podamos difundir en cada barrio y en cada ciudad de la provincia la necesidad de encontrar, de buscar, de estar atentos y poder acompañar a las abuelas para encontrar a estos nietos y nietas que faltan recuperar, que faltan restituirles su identidad, que los genocidas hicieron que vivan hasta hoy, que tienen entre 35 y 40 años, una vida que no es la propia. Levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Como siempre, la CETERA y nuestra organización sindical, el SUTEBA, levantamos muy alto las banderas de memoria, verdad y justicia. Acompañamos a las madres y a las abuelas en sus luchas, que son quienes nos marcaron, nos marcan y nos seguirán marcando el paso en la lucha contra la impunidad, contra todo tipo de impunidad. Este 22 de octubre colgamos a todas las redes, señalizamos a las escuelas donde estuvimos trabajando la campaña de abuelas y los materiales que desde SUTEBA hicimos llegar, cuadernillos a los tres niveles educativos, para que la comunidad, nuestro barrio, el barrio donde está la escuela, nos pregunte y se pregunten y hagamos una pregunta colectiva, ¿dónde están los nietos que aún faltan restituir? Muchas gracias, Patricia, por esta charla. Un abrazo. Un abrazo enorme a todas y todos. Era sobre las actividades que se están llevando adelante en el mes en la provincia de Buenos Aires sobre el tema identidad, con la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Romero Díaz. CETERA también, desde el 22 de octubre y hasta fin de mes, está realizando en todas las escuelas del país la campaña de las abuelas Florece Identidad, para seguir recuperando las nietas y nietos. Palabras maestras. Palabras maestras. Nada me ha engañado tanto como mi propia sinceridad. Cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado. Palabras maestras. A mí, en rigor, me han hecho como soy los que amé. Luis Rosales. Palabras maestras. Palabras maestras. Siempre quiero lo hambriento, todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos, yeah. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te echaba de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, detuve el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Estamos con Dolly, la mamá de Ezequiel Desmonti. Bueno, ¿por qué estás acá, Dolly? Y acompañándolo a Sergio por justicia, por Santiago. Y bueno, esperemos que la Corte Suprema reciba su petitorio y que resuelva pronto lo que la desidia y la impunidad que generó el gobierno de Macri y se revierta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Charlie Pisoni, porque están acá los organismos, las abuelas, las madres, los hijos, hijas. Bueno, siempre acompañando a la familia Maldonado en el reclamo de justicia. Todo este tiempo que ha pasado, no ha avanzado la causa judicial, no hay gente procesada, no hay gente presa. Estamos acá justamente para que la familia Maldonado encuentre la justicia, que es lo que todos queremos. Hay indicios de los responsables. Sabemos que ha tenido una responsabilidad muy importante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de gabinete, Nocetti, y hay gendarmes que estuvieron en el lugar del hecho, que tienen que ser investigados y castigados, y por eso estamos acá. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Luis Teixeira nació en Buenos Aires el 24 de octubre de 1883. Flautista, compositor, poeta y director. Comenzó su trayectoria artística escribiendo obritas teatrales para cuadros de aficionados. Después se volcó a la música estudiando flauta. Antes del 900, tocó en piringundines, cafés, cafetines de la boca, bailes, locales famosos como el Hansen y 100 más.

una respuesta clara a lo que fue el asesinato de la muerte de Santiago, en un contexto muy doloroso donde personas como Nocetti, Patricia Burch, nunca fueron a declarar ni dieron respuesta de cuál fue el accionar de la gendarmería en esta situación, en la cual realmente hay una impunidad que todavía la familia sigue exigiendo y hoy acompañando de que renuevan al juez, que claramente tiene una imparcialidad total y no ha dado respuesta a la familia, todo lo contrario, sino que ha sentado dudas en su posición frente a esta situación tan grave. Después de más de 4 años, hoy trajimos el reclamo a la Corte Suprema que se acelere, que se comience una nueva investigación, que se aparte al juez general de la investigación por parcialidad manifiesta. Hace más de un año que la Corte Suprema tiene durmiendo ese expediente de la causa acá, y nosotros, los movimientos sociales, sindicales, las organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, seguimos exigiendo desde el primer día memoria, verdad y justicia. Queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado, queremos que haya justicia y que los responsables paguen por ese crimen atroz. Evidentemente hay una causa política. Cuando vemos que uno de los jueces que está negando esto es el juez Bruglia, uno de los que estaba jugando al tenis, al pádel con Macri en Olivos, uno de los que trató de encubrir todas las causas del expresidente y que trata de que no avancen las causas de esclarecimiento de Santiago Maldonado, vemos muy claramente que hay una intencionalidad política de ocultar qué es lo que fue. Responsables de todo esto fue la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex presidente también que encubrió, y todo el espectro político de la ex gestión de gobierno. Está comprobado que fue desaparición seguida de muerte. ¿Quiénes son los responsables? Eso no está comprobado. ¿Quién lo conminó a ir al río? Etcétera, etcétera. El juez de la causa no quiere seguir en la causa. Lo que está pidiendo los familiares, y nosotros apoyamos, es que la Corte Suprema designe otro juez que investigue los responsables políticos y materiales de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Simplemente, hace poco se cumplió una nueva conmemoración del asesinato de Mariano Ferreira. Ya está resuelto. Están pagando los culpables materiales y simbólicos. Bueno, pedimos eso, justicia. Justicia, que desde esta Corte Suprema de Justicia haga justicia. Estos 4 sabandijas que están acá, que designen un juez. ¿Qué quiere la familia y qué queremos nosotros? Saber qué pasó. ¿Quién fue el responsable? Tan difícil es. Tan fácil es sacar fallos que favorecen a la Corte Suprema, lo sacan ellos mismos, y tan difícil es poner un juez que lo designe la Corte Suprema. Un juez que lo designe la Corte Suprema, no designan, está parada la causa, y cada día que pasa es un día que nos alejamos de la memoria, la verdad y la justicia, y por eso estamos acá frente a la Corte Suprema de Justicia. Era sobre el reclamo de justicia por Santiago Maldonado, las voces de Matías Alduendo, Derechos Humanos de UTE Capital, y Guillermo Parodi y Eduardo López de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Costado del camino, veo ángeles caídos. Y lo que siente. Y por amor, yo sigo y sigo, aunque me cueste. Y al costado del camino, ven, oh ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baba, para contigo, así te pido, vale. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. César Tiempo nace en Ucrania, el 3 de marzo de 1906. Su verdadero nombre es Israel Seitlin. Al cumplir un año de edad, ya vive en la Argentina. A los 18 años, escribe sus primeros poemas. A los 20 años, publica temas sobre cuestiones judías en La Nación. Por entonces, edita la revista Sancho Panza. Al principio colabora tanto con los escritores de Boedo como con los de Florida, pero finalmente queda alineado con los primeros, porque Boedo significó amor al pueblo y Florida, amor a sí mismo. Boedo el contenido, Florida el continente. No solo escribe poemas, sino obras de teatro y hace sus primeras armas en el periodismo. En 1926 publica su primer libro de poemas, la historia de una prostituta que cuenta sus desdichas, escudándose en el seudónimo de Clara Better. En 1930, con Libro para la pausa del sábado, conquista el primer premio municipal. En 1931 dirige la revista Columna. Luego publica Sabatión Argentino en 1933 y Saba Domingo en 1938, completados luego en 1955 con Sábado Pleno. En la década del 30 incursiona en el teatro, alcanzando un éxito importante con Pan Criollo, El Teatro Soy Yo y Amorina, al tiempo que prepara guiones cinematográficos. Cuando fue expropiado el diario La Prensa durante el gobierno de Perón, César Tiempo dirige el suplemento literario de los domingos. Allí comienza la repulsa por parte de los autores consagrados y periodistas del sistema, que se convierte en represalia al producirse la caída del peronismo en 1955. Ello no impidió que siguiera trabajando. Su extensa labor, 29 libros publicados, 15 obras de teatro y más de 80 guiones de película. muere el 24 de octubre de 1980. Canto Maestro recuerda a César Tiempo, un escritor, guionista y periodista, un militante del campo nacional y popular, que nunca traicionó el contenido de sus ideas con la claridad que tienen las raíces. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como ya lo dijimos, habrá en diciembre un aumento de las jubilaciones docentes de las 11 provincias con cajas transferidas al ANSES. Vamos a escuchar al secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, Jorge Molina. Desde la CETERA estamos en condiciones de poder anunciar a los jubilados y jubiladas docentes de las 11 provincias con cajas transferidas a Nación, al ANSES, que en el mes de diciembre se cobrará un incremento salarial, un incremento en los haberes jubilatorios, que según nuestros cálculos se estima en alrededor de un 14%, que se sumará a los incrementos ya obtenidos en los meses de marzo y septiembre, y que será a cuenta del incremento en los haberes jubilatorios a cobrarse en marzo del 2022. Esto es muy importante en función de que hasta la fecha los incrementos en los haberes jubilatorios iban a ser nada más que los de marzo y septiembre, que habían quedado por debajo de la inflación, y que al sumarse este 14% se asimila a los incrementos obtenidos por los trabajadores y trabajadoras en actividad en el marco de la paritaria docente nacional, y nos aproxima a los valores de la inflación estimados para el 2021. Así que repetimos, para los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas de las 11 provincias con caja transferidas, en el mes de diciembre estarían cobrando un incremento en sus haberes jubilatorios que según nuestros cálculos rondaría en un 14%. Era sobre el incremento de los haberes jubilatorios de docentes que en diciembre habrá en las 11 provincias con caja transferidas al ANSES, con el informe del secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, Jorge Molina. Una muy buena noticia para las y los docentes jubilados. Tengo la ilusión que me está siguiendo, es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento, es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. ¿Cuándo voy a huir de este pensamiento? Me vuelvo a quedar corazón y hueso, y me entrego otra vez, otra vez, otra vez. Canto Maestro. Estamos escuchando Corazón y Hueso con letra de María Celeste Torre y con la música y la voz de Daniel Melingo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tengo la ilusión que me está siguiendo, es la sensación que me está llamando. Sentimiento es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de ese pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez, otra vez, otra vez. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por último, la palabra sobre el reclamo de justicia por Santiago Maldonado del secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, Roberto Varadel. Seguimos reclamando justicia por Santiago Maldonado y hemos acompañado el reclamo de sus familiares, de Sergio, junto con los organismos de derechos humanos, de la designación de un juez en la causa, porque hoy la causa está absolutamente parada, no la están llevando adelante y necesitamos la designación de un juez que le asignen a la causa para que se investigue a fondo, inclusive que se desmonten todas las irregularidades en la investigación anterior. Por eso estamos acá como Cetera, firmamos la nota con Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, y seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y exigimos el castigo a sus responsables. No solamente aquellos que ejecutaron las órdenes y que llevaron adelante el accionar que terminó en la muerte de Santiago Maldonado, sino aquellos que dieron las órdenes también. Se tiene que investigar, estaba Nocetti, se tienen que investigar absolutamente todos cuáles fueron las órdenes concretas y por supuesto la ejecución de las órdenes. ¿Y qué pasó con Santiago Maldonado? Por supuesto que hace falta una reforma judicial, pero lamentablemente hay sectores del Poder Judicial muy comprometidos con las corporaciones. Y además necesitamos una reforma judicial para que realmente tengamos justicia en todo el territorio nacional. No puede haber causas que pasen los años y no se resuelven. Se necesita, por supuesto, una reforma que pueda modernizar y que todos podamos tener acceso a la justicia. Era sobre el reclamo de justicia por Santiago Maldonado en la movilización que se hizo el jueves pasado, el 21 de octubre, frente a tribunales. La palabra del secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, Roberto Varadel. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Me acuerdo que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era: abuela, ¿qué horas son? ¿Qué importa la gramática incorrecta? De ella es todo el tiempo y la razón. Y aún hoy yo necesito la respuesta: abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas. que anuncian esta vez esperanzas. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Victoria no sabía bien quién era, y Juan ni se enteró dónde nació. Supieron preguntar, y no a cualquiera, abuela, ¿qué hora son? Abuela que me rima con Estela, Estela en italiano que es el sol. Abuela iluminando mi vereda, abuela corazón. Aniversario 44 de la fundación de nuestra organización, por lo que lógicamente estamos festejando este maravilloso momento de todavía de una lucha tan dura, pero que se hace desde el corazón y todo esto. Falta mucho todavía, que tenemos toda una estructura orgánica muy compleja y definida a conseguir el objetivo, no sé en qué tiempo será, de encontrar a los 300 nietos que todavía faltan identificar. Serán las horas nuevas del abrazo que el tiempo te negó, tanto tiempo buscando el máximo regalo que tu hijo te dejó. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.